derecha, desde la banda izquierda. Lo hace muy suave, los puños de Echeverría en corto. Juanfran rebote, el defensa Corino que no despeja y Echeverría que a trompicones sujeta. Interesante, pero se está instalando el partido en el fallo sucesivo, uno tras otro. Partido muy incierto en Balaídos. Marcador, media hora de juego se cumple. Comenzábamos a las 5 en punto de la tarde. Celta 0, Agrupación Deportiva Rayo Vallecano 0. Y como son las 5 y media, aquí está la primera ronda. La ronda informativa de Carrusel Deportivo. Sigue con la suerte un año más. Sigue con la 11. A ver, chicos, novedades del cupón de la 11, os lo digo. A partir de ahora, el cupón de la 11 de cada día, de lunes a jueves, ¿sabéis cuánto vale? ¡Un euro! ¡Un euro! A ver, cantando. ¡Un euro! El cupón de la 11 vale. ¡Un euro! Y si ganas el cupón de la 11, te tocan. ¡100.000 euros! Sí, señor, por un euro, 100.000 euros. O sea, más de 16 millones de pesetas. El cupón de la 11, el que te da más por menos. Abrimos ronda, Villarreal y Vigo, Liberto. 31 minutos de la primera parte en el Madrigal, Villarreal 0, Sevilla 1. 31 también en Vigo, marcador, Celta 0, Rayo Vallecano 0. A las 9 y media, Real Madrid, Deportivo de la Coruña, 10 de la noche, Las Palmas, Real Sociedad. En segunda división, la ronda en Santander, Teresa. En Santander, 29 de la primera parte, Racing 0, Poli Ejido 1. Y a las 6 y media, Oviedo, Jerez. En la Liga CB, no hay ningún partido en juego. A las 7, Pamesa, Breogán, Town y Caja y Real Madrid, Lleida. Y ya sabes, el cupón de la 11 de lunes a jueves por solo un euro. Y por un euro te dan 100.000 euros. 16 millones de pesetas. Todos los días toca. Cosas imprescindibles sin las que ya no puedes pasar, como tu móvil o el título oficial de la Universidad de Cambridge. Aprende inglés con el método NaturalNet de Home English. Consigue tu diploma y prepárate para conseguir gratis el título oficial de la Universidad de Cambridge. Infórmate sin compromiso en el 902 23 23 23. Y solo por informarte, Home English te regala su diccionario en CD-ROM. Llama ahora, 902 23 23 23. Pocas caras nuevas en el fútbol español para la segunda vuelta del campeonato. Bueno, y para esta última jornada de la primera, porque hay pocos euros. Bueno, y pocas pesetas y poco de todo. Ya hemos dicho que Pizzi no juega en el Villarreal, en el Sevilla nadie, en el Rayo Ferrón, en el Celta nadie. Bueno, en el Celta se han marchado dos durante estas vacaciones de Navidad, ¿no? Se marchó McCarthy, cedido al Oporto, nada más llegar allí jugó un partido de Copa, metió un gol, dio dos goles más, fue la estrella. Al día siguiente le seleccionó ya Carlos Queiroz, que es el seleccionador de Sudáfrica, y dijo, y además, nada de hacerlo de otras veces, te me presentas aquí o te detenemos. Por consiguiente, gran disgusto en el Oporto, y llamó el Oporto al Celta y dijo, hombre, esto se avisa, lo que no puedo entender es que me cedáis un futbolista que ahora no lo puedo utilizar. Y dice, no te preocupes, ahora te enviamos a Caviedes y así tienes dos por el precio de uno. De manera que esa es la historia de la... Y la que ha sonado es que estaba medio hecho con el Atlético, porque había venido perdón, a pasar perdón. No, una semana Carpi, a Madrid. Carpi no, sé no ha dicho nada, yo estoy bajo los efectos del catarro todavía. Y de Mostovoy, Ana, ¿se ha enfadado con Mostovoy por decir eso que ha dicho en la revista rusa? No, no se ha enterado, no ha salido en ningún lado eso aquí. Solo la cadena SER anoche contó la historia esa de la carta a los Reyes Magos escrita en el famoso boletín deportivo soviético. Y que dice más o menos que le hubiera dado todo por jugar en el Madrid, más o menos, ¿no? Como Makelele decía, si me pilla a mí con la de Makelele me iba corriendo para Madrid. Así y es cierto, eso ahí no miente, son confesiones que le ha hecho más de una vez cuando llegó aquí, decía, a mí me gustaría, Celta le quiero mucho y tal, pero un equipo campeón. Siempre tiene esa espina clavada de no haber podido jugar nunca un equipo campeón. Hablamos de todo eso porque el partido se ha venido más o menos abajo. ¿Algo que contar de abajo, Ana? No, nada, que esto es un peñazo. ¿Qué quieres que te cuente? Es un rollo. Ya Gregorio Manzano, bueno, ahora ha vuelto a salir, ya, en fin, estaba ya sentado, había dicho que bueno, ya me ha aburrido de estar de pie. Víctor Fernández se lamentaba muchísimo de la ocasión que ha desperdiciado Edu, pero como tú decías, ha bajado muchísimos enteros. Y como alguno de los dos no marque un gol, esto va por mal camino, al menos para el espectáculo. ¿Y a qué hora es la cabalgata? A las 7:15, da tiempo. Los Reyes han hecho el saque de honor, están aquí en el palco y en el descanso se van. A las 7:15 salen, eso sí, de la otra punta de la ciudad, pero como son magos, pues supongo que no tendrán problema en llegar. Aparte ya están aquí residiendo desde ayer, porque ayer fueron a presidir una función en el pabellón de los deportes, a donde fueron 5.000 niños de la ciudad, invitados también por el Celta, las glorias del Celta, y bueno, la gente lo pasó bastante bien. Son Reyes famosos, por ejemplo, en Sevilla, la cabalgata creo que está Iñaki Gabilondo. Creo no, no sé. ¿De negro? No, sabemos. De Gaspar. Ah, de Gaspar. Y hablando de fútbol, apuntar la de Coira, que le han sacado una amarilla, ¿no? Sí, le han sacado una tarjeta. ¿No? Bueno, pues eso pasa. En el Celta 0, Rayo 0, minuto 35 de la primera parte. Y en Villarreal, ¿nos hemos perdido algo? 0-1 gana el Sevilla. Pues la última tarjeta, la tercera que muestra en este partido Los Santos Omar, que ha sido concretamente para Olivera. Ha visto la cartulina amarilla por tocar el balón con la mano. Un despeje. Pareció que iba a protegerse del balón, levantó los brazos, le dio el balón en las manos, interpretó voluntariedad el árbitro de la contienda y le mostró la cartulina amarilla. Con esta ya es la tercera del partido, la única para el Sevilla. Dos antes vieron Quique Álvarez y Amor. Manos intuitivas, es manos, ¿eh? Esa mano y además de tarjeta. Son para molestar. Lo que pasa es que el reglamento hay veces que es para comérselo con patatas. Hombre, si se hubiera puesto las manos al revés, ¿no? No, ¿sabes lo que quiere decir? Manos de protección. Eso es tarjeta, pero la patada... Ah, la patada que hemos visto, sí. Hace más daño que eso, porque el balón daño. Yo no creo que se queje, no llora ni sangre. Aprovechando ya que le ha visto el cuello, le ha hecho quitar los collares que lleva Olivera ahí. Encima. 10 minutos para el final también de la primera parte. 0-1 gana el Sevilla. Oye, ¿quieres ganar 601 euros? Pues coge tu móvil, desenfunda tu móvil y envía tu mensaje al 5655. Tienes que decirnos qué entrenador es conocido como el sabio de Hortaleza. Puedes ganar 601 euros. Precio del mensaje, 60 céntimos de euro más IVA, nada. Solo para clientes Movistar y Vodafone. Y puedes ganar 601 euros. 5655. 5655. Envía tu mensaje ya. Y hay gol en vivo, Eugenio. Hay gol del Rayo Vallecano. John Pérez Bolo marca su segundo tanto en el actual campeonato de liga. Es una jugada en donde la defensa del Celta no es que esté muy espabilada, que digamos, el portero adorando el poste y a trompicones tras un balón sacado desde el banderín de córner, el remate hacia abajo de Bolo, bota muy cerquita de la línea de fondo y ahí ni Cáceres, que no obstaculiza a Bolo en el remate, ni el que está bajo los palos, que me parece que es Coira, sí. Y era un córner botado por Ferrón, que se estrenaba así con un gran servicio para que Bolo marcase el primer tanto del partido. De Jesuli ahora en la réplica para el Celta en plan acrobático, pero el portero Echeverría bien bajo los palos. Minuto pues 36 y medio, el Rayo Vallecano se adelanta en Vigo con un gol de John Pérez Bolo y con una camiseta que no sé si en aguantes habrá podido leer porque no. Estaba en la banda contraria, ¿no? Me pilla justo en el otro lado, la verdad. Ponía es que ánimo Luis, que es para el lesionado Zembrano. Para Zembranos, claro. Bueno, pues John Pérez Bolo, que la verdad se ha quitado la camiseta, que lo ha celebrado por todo lo alto. Balaídos. Acaba de marcar el Rayo Vallecano en Vigo. El primer gol de la tarde en Balaídos. Lo marca Bolo. El gol es la originalidad del fútbol. Farias, originalmente original desde 1889. Un remate así se ve muchas veces. Pues se lo puede meter a cualquiera. Ahora, que entre justo por donde hay un tipo en el palo. Es que si el portero se queda quieto le da en la barriga a Coira, pero entre los dos no sé qué han hecho, que ha entrado por allí. Bueno, este gol le roba de momento toda opción al Celta de ser campeón de invierno, aunque empaten luego en el Bernabéu el Depor y el Real Madrid. Esa opción, siempre y cuando el Celta no gane al Rayo Vallecano, haría campeón de invierno al Deportivo de La Coruña. Y minuto importante, porque ha coincidido el gol del Rayo con la primera tarjeta roja de la temporada en el Villarreal 0, Sevilla 1. ¿Quién? Y es que desde hace un minuto juega el Villarreal con uno menos. Guillermo Amor ha visto la segunda cartulina amarilla, me parecieron unas manos las que hizo el jugador de Benidorm del Villarreal, Guillermo Amor. El árbitro lo entendió así, por lo menos yo vi que tocó el balón con la mano, me pareció por lo menos, y le mostró la segunda tarjeta amarilla. Es la segunda, por tanto, camino de los vestuarios desde el 37, ya llevamos 39 de esta primera mitad. El Villarreal juega con uno menos. Joaquín. Tiene razón, sí. La para con la mano, le quiere hacer un regate el jugador Sevilla y la para intencionalmente con la mano, como tenía una ya, pues la segunda. Vaya gracia, perdiendo y perder a un centrocampista ahora, Víctor Muñoz ahora ya no sabrá qué hacer, si meter a un delantero y descomponer más esto. Banquillo, José Félix, ¿hay alguna reacción? Hay reacción en el banquillo porque está calentando Constantín Galca, que era el hombre que en principio parecía que iba a jugar de titular. Bueno, pues se queda con 10 el Villarreal, que pierde en casa 0-1 y estamos ya en el minuto 40, es decir, que entramos en los Últimos minutos de la primera parte. La última hora de los grandes partidos en Carrusel Deportivo con la nueva Ford Transit. Tienes que ir a verla y a probarla a un concesionario Ford. Nueva Ford Transit. Misión cumplida. Veamos si reacciona el Celta, que también pierde en casa 0-1 con el Rayo Vallecano. Dale, Eugenio. De momento lo que tratan es de jugar lo más alocado posible para tratar de intimidar a un Rayo que, sin embargo, no se deja. Aunque es cierto que del Celta todo puede esperar, sin más, de la acción individual de cada hombre. Cuando ha habido ahora un encontronazo y por los suelos está Corino, Ana Guante. Sí, se está calentando mucho el partido, ¿eh? Y yo creo que desde el gol de Bolo... Él tiene un golpe muy fuerte en la cabeza cuando ha hecho esa agitación previa. Ahora el árbitro se acerca, se interesa por su estado. El público estima que lo que está es perdiendo el tiempo el Rayo. Lo cierto es que estamos en el 40 y medio de esta primera parte. Sigue ganando el Rayo por 1-0, marcado por John Pérez Bolo en el minuto 36 y medio. Un cruce de ideas entre Corino y Cataña. Pero no es Cataña el que va por Corino, ¿eh? No. Es que Corino, después de despejar el balón, le pega en la cabeza a Cataña y se ha hecho daño Cataña Corino. Cataña suele ganar de cada cruce de ideas. Sí, suele salir el victorioso. No, el romper no rompe, no. Es de esos, no se le conocen muchas lesiones, que digamos. De hectáreas quemadas. La delegación del gobierno en Asturias ha cifrado en tres... Bien, más o menos es lo mismo que está pasando en Vigo, así que igual tengo la misma respuesta. ¿Quién merece el gol en el 0-1 del Rayo en Vigo, Genio? Cualquiera de los dos podría marcar, pero no porque hagan demasiados méritos, porque vuelvo a insistir que han estado bastante desacertados, salvo en la acción del gol y en aquel remate de Gesulli. Poco se puede salvar de esta primera parte, donde toca pa' aquí, toca pa' allá. El amigo Cataña se convierte en una especie de rey del triángulo esta tarde, y lo único que hace es echar el balón por la línea de fondo ante la desesperación de los aficionados, que ven cómo vamos a llegar al descanso. Falta minuto y medio más la pizarra y el marcador sigue siendo de Celta 0, Rayo Vallecano 1. ¿Quieres un vehículo comercial ideal para tu trabajo? Aquí está la nueva Ford Transit, la furgoneta del 2001 en España y en Europa. Ahora puedes elegir la contracción delantera o trasera. Con la delantera, más espacio de carga. Con la trasera, más peso, hasta 4 toneladas. Nueva Ford Transit. Misión cumplida. Y hay gol en Santander, Teresa. Racing, gol de cabeza Bodipo. Menudo follón se había organizado en el área de Fernando Marcos. Se elevó Bodipo y de cabeza establece el empate cuando transcurre el minuto 41 de la primera parte. Así que la peña, la afición más tranquila. Minuto 41, insistimos. Racing 1, Bodipo, Polideportivo Ejido 1. Primer gol del Racing de Santander. Lo acaba de marcar Bodipo. Llegar al 45 el partido del Madrigal. No sé si habrá mucho o poco descuento. Algo habrá, porque ha habido una expulsión, una lesión y tal. Ahí estamos primero. 44 minutos, efectivamente, queda uno ahora, ya 45 de la primera, 2 minutos de descuento, el balón en posesión del Villarreal. Xavi Roca, que tiene que ceder sobre Javier López Vallejo, el guardameta, de primera, golpeo con pierna izquierda, balón a terreno del Sevilla, el esférico es para el Villarreal. Entre Víctor y Jorge López han hecho las jugadas más peligrosas del partido, ¿eh? Las ocasiones más claras las ha tenido el Villarreal, siempre con remates así forzados como este, pero son las más claras. Las más bonitas, lo que pasa que le sigue faltando el gol, culminar las oportunidades al Villarreal para hacer buen fruto del trabajo que hace. Desde la lesión de Palermo, un punto, ¿no? Ha sacado el Villarreal. Un punto, sí, sí. Bueno, pues a ver si encuentran pitch el goleador que busca. En Vigo estamos de nuevo, ojo al Celta. Cataña para Coira para las nubes. El Celta quiere combinar, el Celta quiere hacerlo bonito, el Celta quiere marcar, pero el balón se resiste, o mejor dicho, la puntería está bastante desafinada, seamos justos. El marcador, minuto 45 ya, y empiezan los segundos del tiempo de descuento. ¿Cuánto marca la pizarra? Un minuto y ya llevamos medio. Estamos a punto de irnos al descanso con el sorprendente triunfo en Vigo contra pronóstico del Rayo Vallecano. Con luz natural, justo ahora termina la primera parte. Vamos a ver si Ana Guantes tiene a tiro de micrófono a alguno de los protagonistas. Se marcha Cataña enfadado. Vamos haciendo la cobertura a la compañera para que llegue ya a los protagonistas del encuentro. El micrófono de la SER. Vamos a ver si podemos hablar con Bolo, el autor del gol de Rayo. John, bueno, no estamos viendo muchas oportunidades, muchas ocasiones, pero has llegado y las has puesto, ¿no? Sí, bueno, es un partido con pocas ocasiones y las pocas que hay que aprovecharlas, ¿no? Hemos tenido la suerte de aprovechar y así somos capaces de aguantar la segunda parte, que es un partido importantísimo para nosotros. A ver si esta vez va a la vencida, ¿no? Sí, porque bueno, yo creo que los últimos partidos hemos merecido ganar y al final lo hemos conseguido, a ver si puede ser hoy. Antes nos vamos a saber cómo se vive ese encuentro de semifinales de la Copa del Rey en La Coruña, con el Depor que espera a las 11:30 para conocer rival de cara al próximo 6 de marzo. Me da la impresión de que la mayoría está... Finalmente, José María, ¿jugará Cataluña contra Brasil o no? Bueno, se está negociando desde hace tiempo por parte del seleccionador Scolari, no hay problema, lo dijo el otro día en la cadena SER, en la gradería, en la tertulia, y que por él no había ningún problema, que entendía que aquí había muy, muy buenos jugadores y que él personalmente como seleccionador no tenía problemas. Si se ponían de acuerdo con la CBS, por él venía a jugar y además encantado de estar en España y en Barcelona. Eso coincidiría casi casi con un partido amistoso también de la selección española, creo que en Holanda, a finales del mes de marzo. Jugando Roberto Toro Acuña, la quiere meter y lo hace sobre Bilic, el balón que llega para que juegue concretamente Corona abriendo el cuero por la parte derecha, balón rechazado por Fran de Boer hacia arriba saltando Alfonso, no ha llegado Marco Bermas, sí llega Felipe Coco, Felipe Coco que la deja en corto para que juegue Xavi, se va Xavi por el carril del 10, la deja para Saviola, de nuevo Saviola en este caso para Xavi, la deja para Felipe Coco abriendo desde izquierda hacia la parte derecha para Carlos Puyol. Aplausos también para Puyol, que ha tenido una noche memorable. Estamos ya en el último minuto, ¿cuánto habrá que añadir, José Francisco? Los tres de rigor por los cambios y la lesión de Rivaldo. ¡Hay tiempo para una coronita! A ver, sírveme la fresquita. Que sea rubita, no me engañes. Suavecita, como a mí me gusta. Con una rodajita de limón para saborearla profundamente. Ponle una rodajita, ya verás qué buena está coronita. La auténtica cerveza mexicana. ¡Cómo nos gusta! ¡Coronita! ¡Coronita! ¡Coronita! Hasta Coco se va a lucir hoy. Sí, hasta Coco al final ha buscado y ha encontrado la falta a favor del Barcelona en el carril del 10, zona de tres cuartos de ataque del Fútbol Club Barcelona. Ahí está Felipe Coco dispuesto a lanzar, lo hace en corto para su compatriota, para Fran de Boer, la deja por la parte izquierda también para Marco Bermas, otro holandés, va a intentar el centro, Marco Bermas quiere hacer la bicicleta centrando hacia atrás, ha cortado Chaiño que mete para que juegue Marcos Vales. Coge la moto ahora, envía hacia el centro, directamente para César Lainez. No ha llegado el argentino Saviola. Bueno, esto está más que acabado, así que vamos a hacer el resumen. Empezamos buscando a los mejores. Mañana, toda la información de la jornada de Liga en AS. Y no te pierdas los auténticos teleñecos de peluche del Real Madrid. Por solo 5,26 euros. Hay 8 diferentes. Coleccionalos solo con AS. Oli, ¿con quién te quedas? Bueno, me ha gustado la aportación de todo el Barcelona. Ha sumado hoy Rivaldo, pero Kluivert ha marcado un gol. Ha dado asistencia fenomenal al segundo Saviola. Kluivert por parte del Barcelona, por parte del Zaragoza. Mantenemos al Toro Acuña. Por decir alguien, ¿no? Exactamente. Kluivert, que normalmente no marca en casa, porque había marcado solo uno, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Y seis fuera, ¿no? Y el árbitro Ramiro Domínguez, José Francisco. Pues con menos problemas aún en esta segunda parte. Amonestó por parte del Zaragoza a Pablo Aguado y Esquerdiña, y por parte del Barça a Xavi. No hay quinta amarilla para nadie, ¿no? No, estaban advertidos creo que Paco y Puyol, por lo tanto no hay quinta amarilla. Próxima semana el Barça recibe al Sevilla y el Zaragoza Español. Al Español. Eso es. El Zaragoza va a quedar puesto 14, 23 puntos. El Barça séptimo con 30, como el Alavés, pero con mejor gol a Berge, aunque con un partido más. ¡Ojo! Carrera de Marco Bermas, servicio de Fran de Boer, puede marcar Marco Bermas. Demasiado cruzado fuera. No pasa nada si se la da Alfonso. Tiro con la derecha, Alfonso estaba al remate en el centro de la portería. Envió con la derecha fuera de izquierda del guardameta del Zaragoza. Sacará el propio guardameta del Real Zaragoza. Yol y Sergi. Yo creo que ahora está... Celta había perdido frente al Athletic Club de Bilbao. Balón de Puyol hacia atrás, final del partido. Termina la primera vuelta el Barcelona con gloria por este resultado, con pena por la clasificación. El Zaragoza se mantiene en la parte de tres cuartos de la tabla. Barça 2, Zaragoza 0, José Manuel Lázaro. Bueno, pues se retiran ya los jugadores. Por supuesto, un buen resultado para comenzar el año y para cerrar la segunda vuelta. Y ahí está con Fran de Boer, que se intercambia la camiseta con Bilic, creo que es, exactamente, con él. Y bueno, pues sin ningún tipo de problemas se retiran los jugadores. Se acabó lo que se daba y se ha terminado la primera vuelta. Con respecto al año pasado, repite en posición el Real Madrid, que también acabó líder, el Depor, que también acabó segundo, la Real, que acabó última el año pasado, este acaba penúltima, no es exactamente repetir, y el Español, que acabó 13º entonces y hoy también. El Valencia vuelve a repetir puesto de Champions, esta vez tercero, el año pasado cuarto, y los demás han cambiado mucho. Bueno, luego les damos la clasificación final de esta primera vuelta en la primera división. Pero antes, los últimos comentarios de Radomir Antic y de José María Minguella. Radomir, pon tú el punto final a este 2-0. Pues yo creo que Barcelona, el resultado no refleja ocurrido en campo, ha sido muchísimo más superior, sobre todo ha mejorado en plan físico, donde ha sido muchísimo más rápido que su rival. El rival ofensivamente no ha hecho nada, ha sido nulo, y sorprende, porque si dos laterales ha sido continuamente pues jugadores de ataque, ni una vez aprovecharon estos espacios detrás para ejecutar algún contraataque. Gracias, Radu, un abrazo. Ha visto que ha terminado el partido del Manchester, ¿no? Y sí, como le está pasando en la temporada, que parecía hundido, le ha pasado hoy aquí. Perdía 2-0, en un minuto le habían metido 2, y en minuto y medio marcó el 3. 2-3, pasa el Manchester. Gracias, Radu, un abrazo, hasta la próxima. Igualmente. Sigue en juego el Inter de Milán-Lazio, también con todavía con 0-0. Minguella, cerramos. Bueno, pues muy bien, es decir, resultado corto, es decir, el Barcelona ha tenido varias ocasiones de marcar, aparte de los dos goles, esta última también muy clara de Overmans, una de Saviola la primera parte, tres tiros al poste, es decir, en cuanto al aspecto ofensivo del Barcelona, no hay nada que decir. Jugador que supera los 30.000 puntos en la historia de la NBA. Antes habían llegado a esa cifra los míticos Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone y Will Chamberlain. En tenis, España ha ganado la Copa Hoffman en Australia al derrotar por 2-1 al equipo de Estados Unidos. Tommy Robredo logró el 1-0, Arancha perdió su partido y la pareja española ganó el punto decisivo en el partido de dobles. Y en el París-Dakar, la octava etapa todavía en territorio nacional de Mauritania, Joan Roma, Nani Roma es tercero en la clasificación general de motos y en coches, mejor pensamos en la próxima edición, después del abandono de Serbia, no tenemos en este año absolutamente nada que hacer. Estamos en la noche de Reyes. Ayer a estas horas estábamos hablando con los Reyes Magos. Estábamos hablando con Melchor, con Gaspar y con Baltasar. Bueno, ha causado furor lo del rey Melchor. ¿Quién era el rey Melchor? ¿Se acuerdan de la conversación? ¿Fran de Boer les ha escrito, rey Baltasar? Sí, sí, sí. Él como holandés, imagino que la parte gorda se la ha llevado Santa Claus, ese impostor. Sí, pero... pero él pide una cosa barata, un abono de 12 fichas para los otros de choque del Tibidabo. Concedido. Concedido. Un abono de 12 fichas para los coches de choque del Tibidabo. Los autos de choque del Tibidabo para chocar ahí bien. 12 fichas, pues al igual le llevamos 40 fichas. Qué cosas más raras piden los niños del fútbol. El presidente Villar, Villar... Muy aplicado, muy aplicado. Este niño se merece un 10. Todo lo que me ha pedido es para seguir aprendiendo. Sí. Me ha pedido el juego de 50 por 15, sí, porque se la sabe toda. Sí. Me ha pedido un Lego. Me ha pedido el cubo Rubik, porque lo hace en 3 segundos lo ha hecho. Y luego me ha pedido un euroconversor. Todo concedido, todo. Y Teresa Rivero, ahí hablábamos con ella al principio. El rey Melchor. Todo un personaje de del larguero. 12 y 19 minutos, 11 y 19 minutos en la Comunidad Canaria. A Canarias vamos a ir y vamos cerrando con el Santiago Bernabéu. Romero Bretones, ponemos el punto final. Bueno, pues que veo a María Bretones en la sala de prensa, ya no queda nadie, están apagando la luz. ¿Alguna explicación especial? Espera un instante, Antonio, de Vicente del Bosque en la rueda de prensa, María Bretones. Ahora te lo va a contar María Bretones, sí, que es la que ha estado en la rueda de prensa de los entrenadores. Yo solo te digo que había algunos jugadores del Deportivo de La Coruña, por ejemplo, Mackay, que cuando yo te decía que no escuchaba las explicaciones de Javier Ureta, es porque, no porque yo no lo haya intentado, sino porque cuando escuchaba que el que estaba en antena soy Ureta, tenía tal rebote con el cambio Mackay, que no ha querido escuchar las palabras de su entrenador. No, sí, lo ha dicho. O sea, claro. Todos en el campo, no podíamos esperar que quitara un delantero para meter a otro. Textualmente ha dicho, yo no me esperaba que levantara el 7. Luego Yalmiña ha dicho que al equipo le ha faltado actitud en la segunda parte. Los próximos que vienen son de los más asequibles y que el Barcelona en la clasificación pueda ocupar el sitio que todos esperamos y que sea uno de los candidatos al título, no como ahora que está en la séptima posición al final de la primera vuelta, que no es lo que la afición y el socio merece. Un abrazo, Miguel, y hasta la próxima. Buenas noches. Gracias, Javier Seixó, Manolo Olivero, José Manuel Lázaro, gracias a José Francisco Pérez Sánchez. Recta final de carrusel. Y atención, todos los que han enviado su mensaje al 5655 a lo largo de las dos jornadas de este final de la primera vuelta de la Liga Española. Ganador del concurso de Nuitec, Miguel Ángel Moreno, de Estepona en Málaga. Miguel Ángel Moreno, ganador del concurso de Unitec Estepona Málaga, se lleva los 601 euros. Enhorabuena y gracias por haber llamado. Y hasta la semana que viene. Acabas de vivir con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar una vibrante jornada de liga. Y una vez más, hemos disfrutado de todo lo que hace grande a este deporte. Los goles, la afición, la polémica, las clasificaciones. No lo olvides, la próxima jornada volveremos a sentir toda la pasión de nuestro fútbol. La Liga, con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. Se acabó lo que se daba, ha terminado la primera vuelta del campeonato. Campeón de invierno Real Madrid, jugarían 35 puntos, jugarían Champions de por 33, segundo. Valencia tercero también con 33, cuarto el Celta con 32. Irían a la UEFA, quinto el Atlético de Bilbao con 31, sexto el Betis con 31. Tras ellos, séptimo el Barça, 30 puntos, octavo el Alavés con 30 puntos. Pero el Alavés tiene un partido menos. Si lo ganara, se metería en Liga de Campeones. Noveno el Sevilla, 27. Décimo el Valladolid, 25 puntos. Undécimo Las Palmas, 24. Décimo segundo el Málaga, 24. Décimo tercero el Español, 24. Décimo cuarto el Zaragoza, 23. Décimo quinto el Villarreal, 22. Décimo sexto Osasuna, 22. Décimo séptimo el Tenerife con 21. Bajarían Mallorca, 20 puntos. Real Sociedad, 19. Y el Rayo colista con 13 y un partido menos. La de segunda, la que les hemos dicho, Atlético campeón de invierno, subiría con el Atlético de Madrid, que tiene 46 puntos, el Jerez con 39 y el Racing de Santander con 34. Bajarían a segunda B, Leganés 23, Levante 20, Nastic 18 y Poliejido con 14. Hoy, domingo, pasó esto en Carrusel. Valladolid 2, Mallorca 1. Betis 1, Valencia 3. Málaga 2, Español 0. Athletic de Bilbao 1, Tenerife 2. Alavés 0, Osasuna 2. Barcelona 2, Zaragoza 0. En segunda división, Recreativa de Huelva 0, Sporting de Gijón 0. Salamanca 2, Badajoz 2. Levante 0, Numancia 1. Racing de Ferrol 1, Córdoba 3. Eibar 3, Elche 1. Jaén 0, Murcia 0. Extremadura 1, Nasti de Tarragona 0. En baloncesto esta mañana el Barça le ganó al Forum. En la tarde de hoy, Estudiantes ganó en Fuenlabrada 75-86. Granada ganó en Cáceres 70-90. Girona ganó en Torrelavega 66-75. Caja San Fernando ganó en Las Palmas 71-83. Y el Gijón le ganó al Juventud de Badalona 93-79. Así queda la quiniela de la jornada. Barcelona-Zaragoza 1, Villarreal-Sevilla 2, Celta-Rayo Vallecano X, Alavés-Osasuna 2, Atleti de Bilbao-Tenerife 2, Las Palmas Real Sociedad X, Valladolid Mallorca 1, Real Madrid Deportivo de La Coruña 1, Betis Valencia 2, Málaga Español 1, Levante Numancia 2, Leganés Albacete 2, Burgos Atlético de Madrid 2, Racing de Santander Polideportivo Ejido 1, Pleno al 15, Oviedo Jerez 1. Y la semana que viene más. Nos vemos el martes y el miércoles con la Copa. El martes Rayo Real Madrid, el miércoles los otros tres partidos. Osasuna, Alavés Tenerife, Barça Sevilla, Villarreal Rayo, Las Palmas Mallorca y Zaragoza Español. Ahí tienen a Florentino en un año extraordinario, derrotando a su vecino borracho de centenario. Y la fiesta continúa en un sábado de enero, el Depor que no puntúa y el Madrid que es el primero en el año capicúa. Otra derrota sonada del equipo galeguiño y la historia sigue anclada en los goles de Paíño. Y mirando de soslayo lo que en Madrid se jugaba, el Celta recibe al Rayo y se queda como estaba. A la afición bilbaína se la atraganta el roscón y Pepe Mel alucina cantando con emoción San Mamés es una mina. Palmero sube a la palma y dile a la palmerita que le eche una manita al equipo de su alma. Pichi llega al Madrigal para pasar el invierno. Tras un comienzo fatal, la gente en Villarreal sigue añorando a Palermo. Con la salvación en juego, Peiró calienta a sus chicos y empiezan el año nuevo ganándole a los pericos. El Alavés no está fino, lo tina con alegría, celebra la epifanía en casa de su vecino. Sevilla se desespera, no se lo puede creer, y mientras tanto lo opera, dedica la tarde entera al Jesús del Gran Poder. Lo del Barça está que arde, Reshaq en la cuerda floja y un capitán que se enoja porque algunos llegan tarde. Pero basta una victoria para olvidar lo ocurrido. Cuando se gana un partido, todos pierden la memoria. El nuevo curso liguero ha llegado a la mitad. La hora de la verdad será en mayo venidero. Un villancico postrero despide la Navidad. El Madrid es el primero. El carrusel y el larguero, en nombre de la amistad, empiezan a subir ya la dura cuesta de enero. Cadena SER, servicios informativos. Son las 10 y 2 minutos, las 9 y 2 en Canarias. Temporal de viento en Canarias, un vendaval que está arrastrando arena del desierto, la llamada Calima, está complicando las comunicaciones, especialmente en las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Hay consejos de sanidad a la población. Tiene todos los datos en Ser Las Palmas. Pedro Arcas, buenas noches. Buenas noches. En tan solo 24 horas se ha pasado de recoger casi 32 litros por metro cuadrado en algunas zonas de Gran Canaria y de tener dos carreteras cortadas por la nieve en Tenerife y La Palma a una densa capa de polvo en suspensión. Esta calima motivó la cancelación de los vuelos en los aeropuertos de Lanzarote y Fuerteventura, que desde esta tarde se desvían hacia Gran Canaria con una visibilidad de 50 metros y a Tenerife Sur, donde se alcanzan los 200. Carlos García, Tico y Esquerro en las bandas, Yuzcae. Habitaciones. En Ceuta también, a consecuencia del mal tiempo, 400 vehículos permanecen aislados en el puerto de esta ciudad autónoma. Están esperando a que se reanude el tráfico marítimo con Algeciras, suspendido esta mañana por el temporal. Completamos la información en la Dirección General de Tráfico. Situación a esta hora en las carreteras. Carlos García Nuño, buenas noches. Hola, buenas noches. De momento sin problemas importantes. Únicamente hay complicaciones en Girona, donde está cortada la A7, sentido Francia, entre los kilómetros 40 y 55 en Vilademuls, a causa de un accidente. La circulación se está desviando por la Nacional 2. Además, deben tener cuidado con la niebla en una docena de puntos. Afecta fundamentalmente a carreteras de Teruel y también hay niebla en puntos aislados de Barcelona, Lleida, Madrid, Asturias, Tarragona y Valencia. Y también de Ceuta y Málaga. Desde el inicio de la operación de tráfico especial Navidad, 201 personas han perdido la vida en las carreteras de nuestro país. Nos vamos ahora hasta Argentina. Mañana mismo podrían entrar en vigor las medidas aprobadas ayer por el Congreso para sacar del país a la crisis, de la crisis al país. Estamos pendientes de la reunión del Senado que debe ratificarlas. Siguiendo el encuentro está María Victoria Quintana. Adelante. ¿Qué tal? Y efectivamente, tras 6 horas y media de haberse iniciado, continúa sesionando la Cámara de Senadores en busca de lograr que se apruebe el proyecto de ley de emergencia económica. Se ha sabido que este proyecto, si bien ha recibido algunas modificaciones en la Cámara de Diputados, no será modificado por los senadores con el único fin de agilizar el trámite de discusión y análisis entre los inversionistas extranjeros. Gracias, María Victoria. Según la prensa argentina, además, José María Aznar y Rodrigo Rato han mantenido ya sendas conversaciones con sus homólogos argentinos, conversaciones telefónicas muy tensas, según asegura, por ejemplo, el diario El Clarín. Más cosas: a partir del 15 de enero, las tropas españolas comenzarán a llegar a Afganistán. El ministro de Defensa, Federico Trillo, ha hecho esta mañana el anuncio en la celebración de la Pascua Militar, mensaje también del rey, que se ha referido en estos términos a la situación internacional tras el 11 de septiembre. La inseguridad extendida a cualquier parte del mundo y convertida en un peligro para la humanidad, ha traído, sin embargo, como contrapartida, un cambio cualitativo y cuantitativo en la cooperación de todas las naciones contra el terrorismo y sus patrocinadores. Tanto el rey como Federico Trillo se han referido además al final del servicio militar obligatorio. Ambos han asegurado que se está haciendo todo lo posible para equiparar el nivel de vida de civiles y militares. Y un asunto más, un suceso que nos llega de la localidad madrileña de Majadahonda. Se trata de la agresión a un inmigrante por parte de tres cabezas rapadas. El inmigrante está herido leve, informa Raquel Fernández. Los hechos se desarrollaron en una zona muy concurrida donde habitualmente se juega el baloncesto, en los alrededores del centro comercial Equinoccio. Los presuntos autores del disparo son tres jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 20 años, que según testigos presenciales iniciaron la discusión con un grupo de cuatro inmigrantes de nacionalidad colombiana. Este tipo. Repasamos además otras noticias de este domingo. Crece la tensión en la frontera entre India y Pakistán una vez finalizada la cumbre de las naciones del sur de Asia. Militares pakistaníes han negado el derribo de un avión espía en la región de Cachemira. Es más, aseguran que son las fuerzas indias quienes han perdido uno de sus aparatos. que apoyan el terrorismo. Y terminamos con El Niño. 10 provincias españolas se reparten el gordo del sorteo extraordinario. La comunidad autónoma más afortunada ha sido Cataluña. En concreto, el primer premio correspondiente al 10.320 ha ido a parar a Albacete, Elegido en Almería, Granada, Baracaldo en Vizcaya, Leganés y Parla en Madrid, Cantabria, Málaga, Valladolid, Hospital del Llobregat, Vic y Barcelona. Pues es todo. Más información a partir de las 11, las 10 en Canarias, como siempre en tiempo del informativo, hora 25, hoy con Javier Casal. Cadena SER, servicios informativos. Gaceta. Servicios informativos del Ayuntamiento de Gijón. Desde el 1 de enero el precio del billete sencillo de Emtusa es de 75 céntimos de euro. Pesetas y euros. Los viajeros de Emtusa podrán usar las dos monedas hasta el 28 de febrero para pagar el billete del autobús. Eso sí, los que opten por la hasta ahora moneda española, la peseta, deberán abonar el importe exacto. Gaceta. Empleo. El plan Piles necesita oficiales y peones. El 20 de enero finaliza el plazo de presentación de solicitudes. La convocatoria incluye la selección de 5 oficiales de segunda en la rama de albañilería, 6 en la rama de jardinería y más de 360 peones. En la calle Maternidad, número 2. Gaceta. Breves. Gijón contará en breve con una pista municipal de automodelismo. La inauguración está prevista el próximo día 12. La pista está ubicada en el polígono industrial de Moragaray. Un estudio revela que los gijoneses están satisfechos con el servicio municipal de atención al ciudadano. Según la encuesta, el 67% de los consultados valora su labor muy positivamente. El miércoles 12, en el Centro Municipal de El Coto, se proyectará todo un clásico, la película Casablanca. Será a partir de las 7:30 de la tarde. Recuerden, como siempre, que pueden obtener más información en la página web municipal www.igijon.com. Gaceta, Ayuntamiento de Gijón. En el 96.5 de FM, Radio SER Gijón. Cadena SER. La radio es así. Queridos Reyes Magos, ya sé que no es habitual escribiros un día como hoy y que no leeréis esta carta hasta que dentro de unos días lleguéis a vuestra morada en el lejano oriente, pero os escribo para daros las gracias por los regalos que nos habéis traído. Al Sporting le habéis concedido un empate en Huelva que, dadas las circunstancias, tendremos que dar por bueno. Nos habéis traído una victoria importantísima para el Gijón Baloncesto. Lo que no nos habéis dejado son mejores árbitros. En fin, los volveremos a pedir el año que viene. Por cierto, ¿es posible que el rey Gaspar, vestido de paisano, estuviera esta tarde viendo al Gijón Baloncesto en el Palacio? No, me habré equivocado. Un abrazo, firmado... ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la edición resumen del carrusel deportivo de Radio SER Gijón. En una jornada que deja al Sporting 13º en la tabla clasificatoria después de empatar a 0 goles en el estreno liguero del nuevo colombino frente al Recreativo de Huelva. El Sporting se quedó con 10 nada más comenzar la segunda parte, por lo que habrá que dar por bueno el punto. Enseguida estamos en Huelva para que nos lo cuente Manfredo Álvarez. Al término de esta jornada en segunda división, el Oviedo queda como quinto clasificado después de ganarle ayer en su campo 1-0 al Jerez. También ha habido fútbol hoy en segunda división y en tercera. En segunda B, Caudal 1, Guernica 2 y Amurrio 0, Oviedo B 0, que se suman al 0-3 que ayer cosechó el Pontevedra en la cancha del Sporting B. Mañana juegan Marino y Universidad. Y en tercera, partidos que se han disputado durante el fin de semana, Pumarín 1, Astur 0, Navarro 0, Coyoto 0, Langreo 5, Turón 0, Narcea 1, Mosconia 1, Valdesoto 1, Lealtad 3 y Piloñesa 0, Avilés 2. Y en baloncesto, victoria del Gijón. Tenemos tiempo para analizarlo todo hasta que sean las 10:30 de la noche. En nombre del equipo de deportes de la SER, reciban el saludo de David González. Bienvenidos a Carrusel. Los martes en Asturias a las 7 mallamos la manzana, lo dejamos fermentar, trasegamos el líquido y le servimos la sidra fresquita, bien escanciada. Los martes hablamos de manzana y de sidra en la bodega de Asturias, con el patrocinio de Sidra Trabanco. La sidra tal como es, con todo su sabor, con toda su fuerza. Sidra Trabanco, en los mejores establecimientos. La Bandera, Gijón. La Nueva España le ofrece completamente gratis la Gran Enciclopedia de la Cocina, con las mejores recetas de la gastronomía asturiana recogidas en una excepcional obra. Sábado día 12, tapas y primer fascículo. La Nueva España, cada día más líder. Escucha la SER y mira la SER. La radio que más da sigue aumentando su oferta. Ahora en internet. www.cadenaser.com. En información deportiva ganamos por goleada. Gijón SER Deportivos. De lunes a viernes de 3 y 10 a 4 de la tarde. En Radio SER Gijón. Toda la actualidad deportiva local y regional, los protagonistas, la polémica y la opinión de los aficionados. Gijón SER Deportivos. Todos los deportes que te interesan de lunes a viernes de 3 y 10 a 4 de la tarde. Presenta Manfredo Álvarez. Cadena SER. Número 1 en deporte. Son las 10:15, desde ahora y hasta las 10:30 de paso al repaso a la actualidad deportiva local y regional, aquí en el Carrusel Resumen de Radio SER Gijón. Y tenemos que empezar con ese partido que enfrentó en la tarde de hoy al Recreativo de Huelva y al Sporting y que acabó con empate a cero. ¿A qué sabe este empate? Dirán ustedes que no habrán podido ver el partido porque, bueno, no ha habido posibilidad de verlo a través de las imágenes de televisión. Pues parece que sabe a poco por los méritos del Sporting, pero que habrá que darse por conforme por tal y como se desarrolló el partido. Huelva, Manfredo Álvarez, buenas noches. Hola, buenas noches, David. Lo dicho, acabó con 10 el Sporting, una expulsión muy rigurosa o prácticamente podemos decir injusta, pasando algún apurillo también en los instantes finales, así que buena imagen del equipo y resultado que sabe a poco, ¿eh? Sí, sabe a poco porque por lo que habíamos visto en la primera parte, pues todos pensábamos que podían llegar los 3 puntos. En el primer tiempo, salvo unos 10 minutos que hubo mediada esa fase en las que el Recreativo empezó a centrar balones a la olla, pues no se pasaron apuros, hubo una ocasión muy clara de Raúl Molina en un balón a la espalda de la defensa del Sporting que totalmente solo envió fuera en una volea, pero tuvo el Sporting la pelota, atacó con criterio, moviendo bien el cuero, incluso, bueno, pues hubo oportunidades con Villa y Lozano como referencias, un par de faltas peligrosas en las cercanías del área. Pero, como bien dices, al comenzar el segundo tiempo, pues, y no es la primera vez que esto ocurre, al principio bien de la primera parte o de la segunda, pues el Sporting se encontró con esa circunstancia adversa, una expulsión absurda de Juan. Una cosa que no es tan cierto uno a comprender y que afortunadamente pues no trajo peores consecuencias que la de mantener ese empate a cero inicial. Se mantienen algunas cosas del año pasado, como vemos, entre otras, la mala suerte con los árbitros. Y un apunte, David, porque la ocasión más clara del partido fue del Sporting con 10. Seguro que lo veréis por televisión. En una buena combinación de Dani Borreguero con Mitchell, se plantó solo ante César y una manopla del portero del Recreativo evitó el 0-1 con solo 13 minutos para el final. Hubiera sido una alegría enorme, fíjate tú, ganar con 10, ¿no? Y luego, pues a última hora pasamos las de Caín, fue una agonía, y es que este equipo tiene que sufrir siempre. Hubo una caída en el área de Galán, más que dudosa, el árbitro no quiso saber nada, luego unas manos involuntarias de Dorado, ahí en la proximidad también de la línea del área, yo no sé si dentro o fuera, desde luego involuntaria seguro, pero se formó una tangana, un lío enorme, se fue a consultar al juez de línea, el árbitro estuvo parado el partido, todos pensábamos que se iba a pitar el penalti, minuto 92 ya. Uh-huh. Al final, bueno, pues el árbitro, como Poncio Pilatos en época de Reyes, se lavó las manos y no hubo para más, ¿no? Pero lo cierto es que hubo de todo en un partido en el que fútbol hubo poquito, en un terreno de juego bastante bueno, y sí te puedo decir que es lamentable e indignante que se hayan abierto estas instalaciones tal y como están. Sí, no ya en cuanto al césped, sino en cuanto a... No, es que lo único que está bien es el césped. Uh-huh. Bueno, los alrededores es un auténtico lodazal. Hubo gente que entró cuando llevan 25 minutos de partido. Unas colas en las taquillas increíbles. Hubo incidentes de la gente protestando. La policía tuvo que intervenir. Ocurre lo bien, ¿no? Un estadio con 8.000 millones de pesetas que está lleno de defectos. Es la segunda división que, salvo excepciones, a veces recuerda a la tercera o la regional preferente de cualquier país tercermundista. Es que se hacen mal las cosas y que la Liga de Fútbol Profesional pues da de paso todo. Pues jugar en El Ejido, jugar en Sanlúcar, esto en la Liga CB no pasa. Usted o tiene unas instalaciones y condiciones o no juega en la competición profesional. Y esto es lo mismo. Yo no entiendo por qué el Recreativo no se quedó en el antiguo Colombino, que estaba cayendo pero está mejor que el de ahora. Hasta que no se termine, claro. Son detalles que, como decía Manfredo ahora, no influyeron desde luego en la marcha del partido, con ese césped en excelentes condiciones y un resultado, un empate a cero, que a Pepe Cebal al final del partido, como a casi todos, le sabía poco. No voy contento por el punto, porque yo creo que para meter goles hay que llegar a la puerta contraria, y yo creo que llegamos nosotros dos con más claridad a la puerta contraria y tuvimos las oportunidades para meter un gol, ¿no? Lo que estoy muy contento es con la actitud de los futbolistas y sobre todo después de quedar con 10, pues que la gente lo dio todo en el terreno de juego, y eso es muy importante. Ha cambiado el año, pero para el Sporting no han cambiado los arbitrajes, lo cual tampoco es disculpa para que el Sporting esté en la zona intermedia, en el 13º puesto de la clasificación, pero hombre, en partidos puntuales siempre afecta. Hoy Pepe Acebal volvía a lamentarse del trato arbitral. Pues sí, yo pensaba que al cambiar de año iba a cambiar las cosas, pero seguimos en la misma tónica, ¿no? Una expulsión es absurda y después tuvimos que hacer un esfuerzo por uno. Y los que tuvieron que sufrir fueron los 10 que estuvieron en el terreno de juego, que yo creo que es un mérito grande para ellos, ¿no? Y se quedaron con 10 por la expulsión de Juan, que al final del partido pedía perdón a sus compañeros. Sí, la verdad que me fastidió mucho tener que dejar a los compañeros así tanto tiempo con uno menos, y bueno, yo creo que primero tengo que pedirles perdón por haberles dejado así. Ni dijo nada ni hizo nada, pero bueno, increíble. La verdad que todo nos pasa a nosotros. La verdad que todo nos pasa a nosotros. Se lamentaba Juan, protagonista de esa jugada, de ese error arbitral. Ya han escuchado ustedes qué tontería. Y cerramos escuchando protagonistas a Dorado, que al final protagonizó ese susto, esa mano involuntaria, que durante unos minutos se creyó que iba a ser penalti en contra del Sporting. El lateral rojiblanco explicaba la acción al final del partido. Sí, la verdad que yo cuando pita el árbitro digo, seguro que pita esta penalti, porque conociendo, pero bueno, la verdad que luego ha sacado la falta más, y dentro de lo malo,